Hola, bienvenidos a Juntos en la Experiencia. Soy Alejandra Labraga, comunicadora profesional y una apasionada del bienestar y del desarrollo personal. A través de este podcast, semana a semana, conoceremos a personas que con su tarea diaria y conocimientos hacen del mundo un lugar mejor. Recuerda que puedes visitarnos también en nuestro sitio en internet, juntosenlaexperiencia.com. Creciendo en comunidad, cada vez más juntos. ¿Están listos? Comienza este episodio de Juntos en la Experiencia. Andrea Kuckerman es ingeniera. Es la creadora del proyecto Manos de Héroes. Con ella hablamos acerca de la creación de manos en impresoras 3D. Bueno, es un placer en este nuevo episodio de Juntos en la Experiencia darle la bienvenida a la ingeniera Andrea Kuckerman. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por ayudar a difundirla. Bueno, muchas gracias a vos por aceptar la invitación, porque además estás haciendo una tarea realmente fantástica. Y me gustaría ir a la génesis de todo esto, ¿no? ¿Cómo nace la idea de estas manos de héroes y cómo nace en vos, además, esta movida que está cambiando la vida de muchísima gente? Bueno, esto empezó hace poquito. Esto empezó en abril, mayo de este año, hace unos meses, y la verdad que ya imprimimos alrededor de 20 manos. 20 manos impresas en 3D. Son manos mecánicas para personas que les faltan los dedos, que les falta parte del brazo, del antebrazo, que probablemente nunca haya usado una prótesis. Son personas normalmente de bajos recursos, son personas muy humildes, muy trabajadoras, y nosotros la entregamos sin costo. Los costos los asumimos nosotros los voluntarios, y así empezó Manos de Héroes. Y como el título lo dice, queremos hacerle sentir, especialmente a los niños, sentirse especiales, sentirse como héroes. Y por eso esto de la impresión 3D y la impresión de manos con colores llamativos, con colores de Spider-Man o de Iron Man, hacerlos sentir un poco eso, los héroes que son. Bueno, ahí nosotros mientras vamos hablando vamos viendo imágenes para que todos tengamos más idea de qué es lo que están haciendo. Pero hay algo antes de meternos bien en el proyecto y de contar algunos casos, porque seguramente hay historias muy conmovedoras. Me gustaría saber y me gustaría contarle a todos, ¿qué es esto de la impresión 3D? Cada vez más escuchamos hablar de la impresión 3D. Somos muchos los que por trabajo tenemos una impresora habitual, papel, en blanco, y sale ahí el texto que estamos enviando, lo cual no deja de ser maravilloso, aunque ya lo tengamos tan incorporado, ¿no? Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una impresora 3D? La impresora 3D es una máquina bastante grande. Lo que tú haces es igual que lo haces en una impresora común. Tenés tu computadora y en vez de escribir en Word, lo que haces es diseñar. En vez de dibujar en papel, lo diseñas en un programa de 3D. Haces diferentes diseños, haces diseños quizás de algún muñequito o de algún soporte para celular o de una mano. Y después ese archivo lo que haces es lo guardas en un pendrive y lo pones en la máquina esta, la impresora 3D, y la impresora empieza a imprimir en tres dimensiones. Primero hace una capa, después sube un poquito la punta, hace otra capa, después otra, y así se va formando toda la figura en tres dimensiones. O sea que en el caso de las manos, ¿se imprime el proyecto, o sea, ya completo, o se imprimen partes y después las tienen que ensamblar? Se imprimen piezas individuales. Una mano está compuesta, bueno, tengo una acá para mostrar. Una mano está compuesta de varias piezas, de dedos, de dos falanges, la punta de los dedos, lo que es la parte, la falange, es la parte blanca, la palma y esto que va en el antebrazo. Y algunas piezas adicionales, algunos pins y algunas piezas adicionales. Son piezas que son individuales, que se van imprimiendo y después lo que hago es ensamblarlo y además de ensamblarlo se necesita como algunos tornillos, utilizan hilos, líneas de pescar, utilizan gomitas, algunos tornillos, y eso de alguna manera se ensambla en lo que ven acá, en esta mano que tiene este movimiento de agarre. Esa mano, por ejemplo, ¿a quién estaría dirigida? ¿Esa mano tiene un beneficiario o esa mano simplemente un prototipo para mostrar? No, esta mano la tengo que entregar ahora. Es una mano de Daniel. Él vive en el INAU de Minas. Esta mano tiene una historia muy linda, además. Él la eligió de los colores de Nacional, porque vio a otro niño que eligió los colores de Peñarol, entonces un poco repartimos Bueno, vi la mano de Peñarol, que hizo la de Nacional. Él vive en el Linao, allá en La Valleja, y me contactó la enfermera de allí y quiso saber un poco del tema. Él nació con una malformación congénita. Le falta, tiene la muñeca, pero le faltan los deditos. Tiene solamente el pulgar. Entonces, el movimiento, este movimiento de muñeca lo tiene, por eso puede accionar la mano, la prótesis de mano. Entonces le invitamos a que venga a Montevideo, nos contactamos con la Fundación de Nacional, nos recibieron, lo recibieron en el Parque Central, conocí a los jugadores, jugó con el Chori Castro, le regaló la remera, o sea, no solo fue la mano de Nacional, fue toda la experiencia, creo que estaba más emocionado por conocer a los jugadores que por tener la mano, te digo, te soy sincera. Entonces, bueno, un poco de esto se trata, lo de manos de héroes. Entregarle a los niños no una mano color piel, sino una mano de este estilo, de los colores de los cuadros de fútbol, de los colores de Spider-Man, hacerlos sentir especial, porque los niños, la verdad de que en estas experiencias que fue corta, pero fue intensa, nunca ningún niño me pidió una mano color piel, nunca, nunca me pidieron color piel, me pidieron colores llamativos. Creo que deberíamos aprender mucho de eso, porque se ponen esto. Y se sienten orgullosos y lo quieren mostrar y lo quieren llevar con mucho orgullo. Lo quieren mostrar en la escuela, mostrárselo a las maestras. Algo que es una diferencia que quizás todos llegan con la manga larga, ocultándose. Son niños sumamente tímidos, con una carga emocional muy importante. Y darle, para este niño, darle la mano de Nacional y llevarlo a la escuela, imagínate lo que significa para él. ¿Qué historias? ¿Cómo llegaste vos a esto? ¿De dónde surgió la idea? Bueno, esto es algo que está muy difundido en el mundo. Esto empezó en realidad con un australiano, un pescador, que perdió sus dedos en un accidente y cuenta la historia de que usó líneas de pescar, por eso en este diseño se utilizan líneas de pescar. Para unir diferentes piezas y hacerse una mano propia. Esto lo tomó un filántropo americano, fundó una organización sabiendo todo lo que es la impresión 3D y lo que iba a pegar en el mundo y abrió el código y dijo, bueno, yo subo este diseño, lo comparto con el mundo y así diferentes comunidades del mundo lo tomaron y lo volcaron dentro de su comunidad. Así pasó en Argentina. Pasó en Brasil, pasó en Paraguay con una comunidad muy, muy grande. Y bueno, y esto no se estaba haciendo en Uruguay. Y yo siempre estuve como con una vocación entre la ingeniería y la medicina. Y tuve, por otro lado, el trabajo social muy a flor de piel. Y esto de la impresión 3D es una linda mezcla de todas estas cosas. Hablabas reciente, esto ya se implantó en otros países. Está bueno que juntos en la experiencia, además, hacer un contenido online lo ven en diferentes lugares. Tal vez algunos ya conozcan este tipo de experiencias en su país de origen, otros no les resulte novedoso. ¿Y por qué? Tal vez esto también pueda ser un disparador para que alguien, como en tu caso, se sienta motivado a realizar este tipo de diseños. En cuanto al costo de cada mano, ¿esos costos se divulgan? ¿Esos costos corren por cuenta de ustedes? ¿Hay instituciones o benefactores, por ejemplo, aquí en el caso de Uruguay, que se hacen cargo del costo de la mano? ¿Es un costo elevado? No, la ventaja de la impresión 3D es de que el costo es realmente muy barato. Hacer, por ejemplo, esta mano cuesta en el entorno de los 400 pesos uruguayos en materiales, ¿no? Entonces, así como tuvimos mucha repercusión con las personas necesitadas que se han acercado, entregamos 20 manos, también se nos acercaron muchos voluntarios, personas que tienen impresora 3D en su casa, que ya tienen rollos de materiales y se acercaron diciendo, bueno, tengo mi impresora, si querés, te doy una mano, casi literalmente. Entonces, yo lo que hago es recibir los casos, asesorarlos, si es un diseño, tenemos el diseño de la mano que lo vieron recién, tenemos otro diseño de brazo para personas que no tienen la muñeca, pero sí el movimiento del codo. Entonces, bueno, los asesoro un poco sobre cuál diseño se adecúa a su necesidad y en función de eso y algunas medidas que me pasan por fotos, escalo los archivos y los distribuyo entre los diferentes voluntarios que muy generosamente donan, además de su material, que es realmente muy barato, donan su tiempo, que eso no lo es y es muy valorable. Sin duda, sin duda. Se está armando una linda red en cuanto al trabajo solidario, ¿no? Es realmente genial. Hablabas de la historia del chiquito este, de la mano que mostrabas por allí, de Nacional, hablabas de la historia de Peñarol, mencionabas a Spider-Man, a Iron Man, y mencionabas también el tema de por ahí la timidez o esa carga emocional que muchos chicos tienen, ya sea por su historia personal, por lo que le ocurre, por ejemplo, en el colegio, en la escuela, porque todos recordamos nuestra época escolar y los niños. Ha habido siempre un tema de crueldad bastante importante. Ahora con la palabra bullying se tiene más foco en eso, ¿no? Pero siempre existió, desde el que tenía aparatos de ortodoncia, al que usaba anteojos, al que era más gordito, más flaquito, pelirrojo, pecoso. Siempre había algo como para estigmatizar, ¿no? Y ahora eso está como, o por lo menos está más en foco, exaltado. Entonces, estos chicos que por ahí tienen una malformación o que han sufrido algún accidente, alguna amputación, seguramente han sentido esa carga importante también al relacionarse con sus pares. Por el otro lado, después de tener la mano, ¿qué comentarios has tenido de ese encuentro, por ejemplo, en la escuela? Hoy decías, algunos no quieren mostrar la mano y van con la manga larga tapando, ¿no? Ahora, cuando llega esa mano de héroe, me imagino que la situación cambia. Sí, la quieren mostrar. Es esa la sensación de querer mostrarla. Como tú decís, todos fuimos a la escuela y los niños son. Hay niños crueles y los niños son muy honestos también. Entonces, todos los niños me dicen lo mismo. Estoy cansado que me pregunten qué te pasó en la mano. Toda la escuela me pregunta qué te pasó en la mano, qué te pasó en la mano, qué te pasó en la mano. Y claro, y son esos que uno lo hace de no saber, ¿no? De sin intención, a veces no es de crueldad, sino de sin intención más de curiosidad que de otra cosa. Pero claro, para el niño que está todo el tiempo preguntándole qué te pasó y qué te pasó y qué te pasó, es una carga muy fuerte. No solo eso de la escuela, sino también hay muchos niños que ya han utilizado una prótesis. Y las prótesis que han utilizado me las han mostrado, muchas son en forma de gancho, quizás son muy funcionales, pero son en forma de gancho. Algunas que tienen solamente un dedito como para poder sostener el lápiz, y lo que resultan es que los niños no la quieren usar, porque se sienten, le dan vergüenza, porque no la quieren llevar a la escuela, porque la esconden en la mochila. Entonces, para nosotros después de una entrega, nos pasa de que no hay excepción con esto, por lo menos no la hubo hasta ahora. Todos los niños llegan muy tímidos, todos, todos son muy tímidos. Y cuando se la prueban, logran hacer el movimiento del agarre, de cierre, ninguno se la quiere sacar. Ninguno. Ninguno se la quiere sacar. Todos le preguntan a la madre, y mamá, ¿la puedo llevar a la escuela? ¿La puedo llevar al ballet? ¿La puedo llevar? ¿Le puedo mostrar a mis amigos? ¿Le puedo mostrar a mis tíos? ¿La puedo llevar para este día del niño? ¿La puedo llevar para la casa de papá? Todos de alguna manera la quieren mostrar. Y si bien llama la atención, porque esto llama la atención, esto no intenta disimularlo, es una atención con orgullo. Y eso vale muchísimo. No solamente lo siente el niño, lo siente el entorno. Pasó algo muy lindo con una niña de 5 años, es una melliza, que el hermano tiene sus dos bracitos y ella nació sin su antebrazo. Y le entregamos una, Federica se llama la niña. Le entregamos un brazo con una mariposa, además le pusimos, que quedó fascinada por la mariposa. Y el niño, el hermanito, cuando la vio, lo primero que le dijo a la mamá fue, por favor, mamá, por favor, deciles que me hagan una a mí de color azul y gris. Yo quiero un azul, mamá, por favor. Qué maravilla, claro. Es la mente infantil, ¿no? Hay que ponerse en ese lugar. Las experiencias son súper enriquecedoras. ¿Qué pasa con los adultos, Andrea? Bueno, los adultos llevan otra carga emocional. Los adultos, las señoras me piden de color piel, los hombres no, pero ya de alguna manera lo aceptaron, de alguna manera se han acostumbrado o toda su vida, si es por nacimiento o si es algunos años, ya se acostumbraron como muy rápidamente al cambio y lo aceptaron. Nos han contactado muchos adultos, pero es diferente cómo lo toman. Bueno, hay una historia muy linda de una señora que tiene 50 años, que me pidió el brazo. Bueno, ella nació así y me pidió el brazo. Ella sí me lo pidió de color piel, pero me lo pidió ya por una necesidad laboral. Es increíble, pero ella es costurera. Yo que no puedo coser nada con mis dos manos, ella con una mano hace unos tapabocas impresionantes. Y bueno, y se contactó conmigo y me dijo de que por un tema laboral, muchas empresas le exigían una prótesis por un tema estético. Y claro, y que ella se sentía y decía, bueno, pero yo no lo necesito porque realmente me acostumbré a estar toda mi vida así. Hago lo mismo o hasta más en mi caso que el resto de las personas con sus dos manos. Pero igual de alguna manera se lo exigían. Y también, esto me lo dijo ella muy emocionada, cuando le contó a sus hijos, le contó a su hija de que iba a tener una entrevista conmigo y que iba a tener un nuevo brazo, me contó que su hija de 14 años se puso a llorar y le dijo, no, mamá, pero no te lo pongas porque yo te quiero así, te quiero como sos. Y ella me dijo muy emocionada de que le respondió que ella soñaba con ponerse un vestido de fiesta para sus 15 y que quería tener un brazo que nunca tuvo. Entonces, en los adultos pasan esas cosas, que de alguna manera se aceptaron y aprendieron a vivir así y de alguna manera, por otro lado, quieren como darse la oportunidad de experimentar lo que es tener un brazo. Y cuando se lo puso, sacamos una foto de ella y su marido, donde el marido la sostiene de la mano, de su nueva mano, y pasa algo muy lindo desde que el marido le dijo, no sé cómo agarrarte, nunca, no estoy acostumbrada, no sé cómo agarrarte de la mano. Wow, ay, no, no, te juro que escucho ya las historias de los niños, me conmovían, escucho esto y es, ¿qué sentís vos? Y yo siento un orgullo muy grande, la verdad, un orgullo personal. Empecé esto sin saber impresión 3D, empecé esto sin conocer a nadie que le faltara una mano o un brazo, no sabiendo si iba a poder imprimir una o si iba a poder imprimir 10 en un año. Me tiré al agua de una manera con el norte claro de que este es el futuro y con el concepto muy fuerte de que la diferencia hay que aprovecharla y no esconderla. Entonces, con ese norte muy claro, dije, esto tiene que ser muy bueno. Y empecé mandando un mensaje por WhatsApp diciendo, che, arranco a hacer esto, lo hago gratis, a ver si alguien lo necesita. Y gracias a las personas que sintieron que quizás no era para ellos o no era para sus contactos al cual se lo iban a reenviar, pero ellos empezaron a reenviárselo y reenviárselo y reenviárselo y llegamos a la prensa. Y llegamos a la televisión y a los diarios y a ustedes. Y gracias a ustedes es donde se divulga todo esto. Y es donde la gente lo mira y la gente voluntaria y la gente necesitada se contacta. Y ahí es donde se forman estas historias maravillosas. Sí, realmente, realmente. Y las que va a haber de futuro, porque esto es como que recién se está gestando, Sí. está en plena gestación, ¿no? Hay tanta historia y tantas emociones tan fuertes de por medio, más allá del costo económico, de tiempo que implica para ustedes, está cada mano es una historia, realmente es una historia muy fuerte como para poder compartir y son historias muy inspiradoras. Realmente me encanta. Última pregunta, ¿hay alguna limitación en cuanto a malformación, amputación, etcétera? Para realizar las manos. Sí, necesitan por ahora, necesitan tener el movimiento de la muñeca o el movimiento del codo. Son manos mecánicas, no son manos eléctricas, y eso significa de que para poder hacer este movimiento, necesita tener este movimiento. Esto es para las personas que no tienen dedos o para las personas que no tienen desde el antebrazo hacia la mano, pero sí tienen el codo. Esas son las limitaciones. Tiene que tener alguna de esas dos articulaciones para poder accionarlas. ¿Hay algún cuidado especial que no se pueda exponer, no sé, a alguna cosa, a alguna sustancia, el cuidado en sí de la mano? Sí, las manos no se pueden exponer al calor, calor más de 120 grados. O sea, si se le echa agua hirviendo encima, hay que secarlas bastante rápido porque el material es termomoldeable. Es un material de plástico. por eso el bajo costo. Pero bueno, la gran ventaja es que si se llega a romper o se llega a partir o se llega a quedar chica porque el niño crece, se reimprime. Esa es la enorme ventaja de la impresión 3D. Además de los colores, además de la facilidad del diseño, la velocidad de reimpresión. Por eso está pegando muy fuerte en el lado de la medicina, porque la velocidad de respuesta entre el técnico y la persona es muy rápida. No se necesitan de grandes máquinas, materiales muy difíciles de conseguir para hacer una y que te dure toda la vida. Esto es muy rápido porque es de muy bajo costo. Entonces sí, ese es de los cuidados, es el tema de la temperatura y bueno, y saber de que ante cualquier cosa esto se reimprime y se sigue adelante. Y si se aburrieron de algún superhéroe, después en el futuro también puede cambiar. No te digo que pasen de Nacional a Peñarol, que pero ese Ay, cambio es más difícil. Qué mal. fantástico. Andrea, felicitaciones, gracias, gracias por lo que estás llevando no solamente manos, sino también mucho amor y mucha luz a mucha gente. Y eso estoy segura, creo que es así que también te llega la retribución a vos, ¿no? Con este orgullo que tenés, con esta satisfacción por este camino que comenzaste y al que se ha plegado tanta gente. Así que en nombre de la sociedad entera, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Un placer, hasta la próxima. Bueno, estábamos hablando con Andrea Kuckerman. ¡Wow! ¿Qué les parece? ¿Conocían esta iniciativa? Si no están en Uruguay, el país donde estoy yo y donde también está Andrea, ¿en su país realizan este tipo de iniciativas? ¿O será el momento de comenzar a difundirlas, tal vez, si nos están viendo? Estaría bueno tener feedback, así que como siempre saben que se pueden comunicar a través del correo ale@juntosenlaexperiencia.com. Muchísimas gracias. Recuerden suscribirse al canal por acá abajo. Tienen la posibilidad de suscribirse al canal de YouTube y todos los contenidos los encuentran en juntosenlaexperiencia.com. Hasta la próxima.